Para vos, ¿qué es el rock? El rock es una música un toque más distinta a la común. No me acuerdo en qué año, tipo rock, metal, todo eso se considera música para inadaptados. Y música que motiva a las personas. Un estilo de música libre que intenta interpretar diferentes opiniones a través de la música. Una música de vez en cuando fuerte, de vez en cuando un poco tranquila, pero bastante emocionante. ¿Qué artistas crees que representan el rock? Arizo, El Indio, bueno, Soda Stereo. Nirvana, AC/DC, más que nada los de lo que es noventero. Antigua. Eso. Claro. ¿Por qué empezaste a escuchar rock? Porque lo escuchaba mi papá. Porque me gusta, por mí, o sea, yo tomé iniciativa propia en eso. Mi papá lo escuchaba, toda mi familia escuchaba rock, así que me di. Principalmente porque lo escuchaban mis papás. ¿Crees que este género musical sigue vivo hoy en día? Y más o menos, no sé, no lo escucho tanto. Bastante. Sí, depende, en distintos lugares. Sí. ¿Qué crees que dicen sus letras en la actualidad? Amor y cosas así. Actual no escucho mucho rock actual, pero antes la mayoría hablaba sobre temas de la sociedad. No sé, no escucho mucho rock actual. Rock actual no escucho, siempre escucho antiguo, así que no te podría decir una respuesta clara. ¿Y en la antigüedad? Intentan expresar diferentes opiniones que pueden estar en contra de la sociedad o cosas así. Y no escucho el rock de esta de la actualidad. Yo escucho el de antes. ¿En qué momento escuchas rock? Casi siempre. En la calle, en el aula, en casa. En todo el tiempo. En casa más generalmente, o cuando estoy en el auto escuchando. Y cuando pinta. ¿Conoces a algún artista argentino que haga rock? La Renga. Spinetta, Charly, Cerati. Larizo, el Indio Solari. ¿Qué sentís al escucharlo? Liberador, es gracioso, pero me tranquiliza escuchar rock. Me siento un poco libre a veces y siento diversión y un poco de euforia. Como escuchar cualquier música, un toque liberador.